Gloria a Dios. Qué lindo un día más en la presencia del Señor, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la presencia del Señor? Pueden tomar su asiento si así lo desean. Te invito en esta noche a abrir la palabra del Señor en el libro de Jonás. Esto está en el Antiguo Testamento. Antes de Abdías. Entre Abdías y Miqueas. Aquí tú vas a encontrar a Jonás. Amén. Uno de los profetas menores, según la Biblia. Mientras tanto, te voy a ir diciendo que Jonás fue una persona enviada por Dios a predicar a un mundo perverso, hermano. A una ciudad realmente dura. Lo podemos buscar tranquilamente. Dice que Jonás vivía en Gat Jefer. Allí vivía Jonás, en una villa a 6 kilómetros de Jerusalén. Esto lo puedes encontrar en Segunda de Reyes 14:25. Y profetizó en los días de Jeroboam. Allí profetizó Jonás. Amén. Dice también la palabra que en aquellos días Ninive, la capital del imperio más grande en el sector de Asiria, un imperio que tenía unas grandes murallas, era la ciudad más grande. Jonás capítulo 1. Era una ciudad muy grande, hermano. Hoy vendría a ser Irak. Y la ciudad hoy sería Mosul. Una ciudad amurallada por dentro, hermano. Allí lo mandó el Señor a predicar. A ese lugar. Una ciudad grande, una ciudad amurallada, pero adentro había mucha maldad. Había pecados espirituales. Había pecados morales. Había muchos pecados en esa ciudad, hermano. Había hechicería. Pecados espirituales. Había idolatría. Pecados espirituales. Pero también había pecados morales. Había fornicación, había adulterio, había robos, homicidios. Es una ciudad que podemos decir hoy, se parece un poco hoy aquí, del mundo entero, a lo que era Nínive. Podemos decir que sí. Podemos decir que hoy vivimos también en medio de la corrupción moral y espiritual. Podemos decir que hoy vemos cómo el ser humano se corrompe. Hoy vemos cómo la iglesia se corrompe. Entonces había dos tipos de pecado, hermano. El pecado espiritual y el pecado moral. ¿Por qué? Porque le rendían culto a cualquier Dios, pero no al verdadero. Porque hacían cualquier obra de maldad. Porque no respetaba, no tenía reglas. No había reglas. Hoy vivimos en una sociedad donde no hay reglas. Hoy vivimos en una sociedad donde se aplica más la ley que la gracia. Hoy vivimos en iglesia donde lo mismo se aplica más la ley que la gracia. Donde se busca agradar más al hombre que a Dios. Donde se busca hacer las cosas muchas veces a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso Dios se entristece. Por eso Dios se manifiesta a través de su creación, enviando su palabra y no su palabra precisamente de aliento y de esperanza, porque un verdadero cristiano tiene que saber que en Cristo hay aliento y esperanza. Pero en una ciudad corrupta, en una ciudad que le podemos poner por nombre Nínive, no tienen en cuenta a Dios. Por eso Dios solo puede hablar de un juicio, solo puede hablar de que pecado trae consecuencia. Solo puede hablar de que la mentira, que la idolatría, que la hechicería, que la maldad trae justicia de Dios. ¿Y quién puede escapar de la ira venidera? ¿Quién va a escapar de lo que viene? ¿Quién puede escapar, hermano? Estamos viviendo días tremendos. La iglesia tiene que levantarse, hermano. Es una palabra que viene de parte de Dios para todos nosotros, para que reflexionemos sobre cómo estamos caminando. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando delante de Dios? Si eres cristiano, si eres cristiana, ¿Cómo estás caminando hoy? Delante de Nínive, ¿cómo ves a Nínive? ¿Lo ves con el corazón de Dios? ¿Lo ves como a ti te parece? ¿Predicas la palabra? ¿Le estás avisando no solo a esta generación, sino a tu familia, que va a venir un juicio si no dejan de fornicar? ¿Que va a venir un juicio si no dejan de adorar imágenes? ¿O tú te crees que porque aceptaron a Cristo en el corazón y siguen adorando imágenes y siguen fornicando y se siguen drogando y siguen robando, van a ser salvos? Jonás capítulo 1. ¿Todos lo tenemos? Vino palabra de parte de quién, hermano. ¿De quién? ¿De quién? Vino palabra de parte de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a tu barrio, levántate y ve a tu familia, levántate y movete donde está el pecado, porque para eso pagué con mi sangre, para eso te rescaté de la mugre, de la basura. Levántate y dejá la comodidad y andá y movete en el medio del pueblo donde está la corrupción. ¿Hay alguien aquí que no ve una injusticia? ¿Hay alguien aquí que no sienta impotencia por lo que está pasando? Levantate y andá y predicale y advertile que va a venir juicio. Va a venir juicio sobre aquel que peca, deliberadamente también, pero también sobre la casa. Levántate y ve a Nínive, anda a tu barrio, a tu familia, anda a las iglesias donde están manchando el testimonio y decile: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, exhortalo, reprendelo y decile: porque ha subido su maldad delante de mí. Y tú, que puede ser tu nombre ese. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Jonás, hermano? ¿Qué hizo Jonás? Dijo: gracias, Señor. Porque estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un profeta, estamos hablando de alguien que tiene que tener a Cristo en el corazón, alguien que tiene que estar convencido, alguien que tiene que estar convencida que es cristiano, que es cristiana, que tiene que orar por el hermano, que tiene que orar por la familia, que tiene que orar por el barrio, que tiene que pedir clemencia, que tiene que pedir misericordia, que tiene que decir: Señor, no tengas en cuenta, acá estoy yo. ¿Qué hizo? Dijo: gracias, Señor. Marcos 16, entendió la gran comisión, por tanto, andá y hacé discípulos en mi nombre, andá y predicá la palabra. Había una vida de oración, había una vida de integridad, había una vida de búsqueda. Acá encontramos que no. Dijo: no, no. Esa es una ciudad muy corrupta, está llena de pecado. Pero a mí la Biblia me dice que Dios vino a buscar al perdido, Dios vino a buscar al que necesita la misericordia. La gracia es para el pecador, la gracia es para el asesino, la gracia es para el violador, la gracia es para el adúltero, la gracia es para el fornicario, la gracia es para el ladrón. Andá y decile que viene juicio si no se arrepiente, que hay un infierno esperándoles. No, Señor, que vaya otro. ¿Hasta cuándo vas a huir delante de la presencia de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir viendo el pecado? Y que no te alcance. Porque dice que ellos se conviertan a ti. Y no es gris, hermano, es blanco o es negro. Si ellos no se convierten a vos, vos te vas a convertir a ellos más tarde, más temprano. Andá y predicale y decile: levantate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de Dios. Y Jonás se levantó al revés, para huir, hermano. ¿Cuántas veces escuchamos mensajes? ¿Cuántas veces escuchamos que Dios nos habla? ¿Pero qué decimos? No, debe ser el hombre. Yo escucho palabras de Dios nomás, yo al hombre no lo escucho. ¿Cuántas veces Dios te habla a través del hombre? ¿Cuántas veces Dios te habla a través de tu esposa? ¿Cuántas veces Dios te habla a través de tu esposo? ¿Cuántas veces Dios te habla a través de tu hijo, de tu hija, de un vecino? Pero cerramos el oído y huimos de la presencia de Dios, no queriendo tomar las responsabilidades que tenemos como esposo, como proveedores, como sacerdote, no queriendo tomar la responsabilidad que tenemos como esposas, como ayudas idóneas, como ministra, como instructora de nuestros hijos. Y muchas veces huimos. Es más fácil huir, es más fácil sacar un boleto y decir que lo haga otro. Pero hay un problema cuando no entendemos la voz de Dios. Debe ser en la carne que predicó. Dios no debe hablar así. Hay gente que, hermano, pareciese que lo tiene más claro que Dios las cosas. Pero el pecado trae consecuencias, pero el no obedecer a Dios también trae consecuencias. El pecado trae consecuencias, pero el no ser obediente a Dios, el no seguir la guía que Dios me da, también trae consecuencias sobre mi vida. Dios nos derramó la sangre. Es decir, yo ando con la cédula de cristiano. Cuando te piden identificación, ¿tú das la cédula de tu vecino? ¿Verdad que no? Bueno, cuando tú, como cristiano, tú representas a Cristo. ¿Cómo te llamas, fulano de tal? Pues soy cristiano. Así también en el reino de las tinieblas estás identificado. Y si no te estás identificado como cristiano o como cristiana, te van a identificar como no cristiano. O vas a ser de este lado o vas a ser del otro. O sirves de un lado a Dios, le das la gloria a Dios, te levantas contra todo lo que se opone a Dios, entendiendo las consecuencias, pero siguiendo tus firmes convicciones como cristiano o como cristiana, o simplemente te tomas un pasaje como Jonás y huyes de la presencia de Dios. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Tremendo, hermano. Cada uno clamaba a su Dios. Y había un cristiano dentro del barco. Había un cristiano dentro del barco. ¿Cuántas veces estamos en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra familia, y vemos que están clamando a otro Dios y nos quedamos quietitos? No me meto porque es un problema. El predicarle, el exhortarle, va a demandar en mí santidad, va a demandar en mí compromiso, va a demandar en mí servicio. No me sirve, porque si le digo algo, me van a decir algo. Entonces, ¿dónde estoy haciendo la diferencia? Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave, hermano. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cuántas veces, hermano, como cristiano, cuando los problemas queman, cuando vemos que las situaciones son difíciles, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas en la economía, cuando hay problemas con nuestros hijos, cuántas veces, hermano, nos echamos a dormir? Nos dormimos espiritualmente. El mundo nos pasa por arriba y nos dormimos espiritualmente. Nos dice las cosas y seguimos durmiendo. El mundo se está pudriendo, hermano. Muchas veces mi propia familia, sin darme cuenta, va rumbo a la perdición. Hay cosas que el último que la ves uno. A veces Dios nos advierte por todos lados, pero no lo vemos, seguimos durmiendo. ¿Qué ocasiona, hermano, la desobediencia a Dios? ¿Sabe lo que ocasionó acá? Tuvieron que tirar cosas, hermano. Muchas veces tu desobediencia va a hacer perder a otros también. A veces tenemos que ir entendiendo la voz de Dios. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué tantos problemas? ¿Será que no estoy siendo obediente? ¿Será que no estoy orando? ¿Será que no estoy poniendo a Dios en primer lugar? Pero después, cuando vienen los problemas, me doy cuenta. Si mientras la nave está en turbulencia, si la gente ahí es donde dicen, ¿y ahora qué hago? Voy a clamar a aquel Dios y el otro. Y la gente a nuestro alrededor, cuando está llena de problemas, empiezan a clamar a otros dioses. Pero el que tiene que decirlo, yo tengo una promesa para vos. Yo tengo que decirte que Jesús murió por vos. Yo tengo que decirte que tú estás durmiendo. ¿Cómo entenderán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si el que tiene que hacerles oír está durmiendo? Si la que tiene que hacerles oír está durmiendo. Versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Un mundano, hermano, un mundano le tuvo que decir, levantaste. Parece que le hablaron por todos lados, pero no entendía. Quería huir de la presencia de Dios. No me sirve el Evangelio. El Evangelio me demanda compromiso, santidad, responsabilidad. Me sirve más el mundo. Cuando pueda te sirvo, cuando pueda me congrego, impecable. Vamos arriba, Jesús. No me sirve el compromiso. Un mundano le dijo, levantate y pedile a ese Dios que vos tenés. Versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte ¿dónde cayó, hermano? Sobre Jonás cayó. Hay males que a veces, hermano, son provocados por causa mismo de los cristianos. A veces hay cosas que están pasando en tu casa, en tu entorno, y no te das cuenta que las estás provocando vos. Por la falta de búsqueda de Dios, por la falta de adoración, por la falta de santidad, por la falta de integridad. Hay cosas que a veces suceden y son provocadas por nosotros. La suerte cayó sobre él, porque hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Hay un Dios que se va a manifestar un día y ya no te va a hablar el hermano ni la hermana, te va a hablar él mismo. Entonces le dijeron ellos, 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Hagamos de cuenta que estamos, hermano, no sé, en una cantina y de repente pasa algo, pero nadie sabía que era cristiano, pero Dios sabe. Nadie sabía hasta que te dijeron, vos pará, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? No, yo soy cristiano, pero no estás actuando como cristiano. Me venís a traer un problema, en vez de traerme una solución como cristiano, me venís a traer un problema. ¿Qué está pasando? Hermano, Dios mueve lo que tiene que mover para hacerte entender que si vos no te movés, Dios te va a presionar. Dios va a venir sobre vos y no hay manera de que puedas escapar de la presencia de Dios. Él te va a traer o por amor o por dolor. Andá y decile, era el versículo 1. Vino palabra de Jehová, Joná, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y predicale. Fue lo único que Dios le dijo. ¿Es tan difícil lo que Dios te dice? Congregate. ¿Es difícil? Amá a tu esposa, amá a tu esposo. Tratá de ser lo más honrado posible. Yo te voy a ir limando, yo te voy a ir sanando, yo te voy a ir levantando. Comprometete conmigo. Vení los martes a orar. Vení los miércoles, vení los viernes. Una hora, dos horas. Pero ¿cuántos hermanos perdemos en el mundo a veces? ¿Cuántas cosas para el mundo sí tengo tiempo? Para el mundo sí me acuerdo. No, esto no lo puedo hacer hoy. Pero para Dios no. Pero Dios está mirando. Pero cuando vienen los problemas, después ¿qué clamamos? ¿Nos va a salvar el barco? ¿Nos va a salvar el capitán? Porque el barco empieza a hundirse, hermano. Llega un momento que el barco empieza a hundirse. Entras a tirar las cosas para aliviar el viaje y no hay manera, ya está demasiado cargado. Eso es señal de que se está hundiendo el barco. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Cuántas veces sabemos, hermano, que hay situaciones, que hay dificultades en nuestros hogares que son provocados por nuestra causa, por nuestras mentiras, por nuestra falta de integridad, por nuestra falta de compromiso? ¿Cuántas veces sabemos, hermano, que hay cosas que las ocasionamos nosotros y después queremos justificarnos como Jonás? Pero hermano, delante de la presencia de Dios nada escapa. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice el libro de Gálatas. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú podrás engañar al hombre, yo podré engañar al hombre, pero a Dios no lo vas a engañar. A Dios no le vas a hacer la rabona que los jugadores de fútbol hacen. Dios te está mirando, mujer, varón, Dios me está mirando. Dios demanda integridad, iglesia. Dios está demandando compromiso. No huyas de delante de la presencia de Dios, deja de huir. Basta, deja de huir. Levántate, toma la autoridad que Dios te dio en este día, mujer varón. Levántate con la autoridad de Cristo, con sangre preciosa que lavó tus pecados, que lavó tus maldades. Deja de amar al mundo. Ama menos al mundo y ama más a Dios. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Cómo hace Dios? Como Él quiere, hermano. Él hace como Él quiere. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Por qué se aquietó? Porque el problema estaba en Jonás, hermano. A veces reprendemos al diablo, a veces reprendemos al vecino y el problema está en mi corazón. A veces quiero justificar y el problema está en mi corazón. A veces vienen los problemas y atamos al diablo y siguen los problemas, pero resulta que el problema lo tengo yo adentro. Cuando yo me aparto del pecado, de la mentira, el mar se aquieta. Cuando me pongo la brecha como sacerdote, como esposa idónea, el mar se aquieta. Y tomaron a Jonás el 15 y lo echaron. Y temieron aquellos hombres 16 a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Tremendo, hermano. Tremendo. El que les tenía que hablar no les habló. El que les tenía que soltar no les soltó. Sin embargo, Dios se manifestó. Esto es una clara señal de que si tú no te levantas, hermano, Dios se va a manifestar igual. Dios te va a avergonzar adelante de los inconversos. Dios va a usar inconversos para avergonzarte, para decirte qué estás haciendo, qué estás haciendo, cómo te estás dirigiendo hacia el mundo, cómo está tu testimonio. Pero ¿saben qué, hermano? Es tremendo esto, porque o es por amor o es por dolor. Dios tiene un plan hoy contigo, quiere usarte, quiere enviarte a este mundo, a este pueblo lleno de maldad. ¿Para qué te puso Dios en medio de la maldad? Dice que Jesucristo estaba comiendo y vinieron a acusarle porque sus discípulos tenían las manos sucias. Y Jesús le dijo, no te preocupes porque tienes las manos sucias. Preocupate cómo estás vos, fariseo, por dentro. Porque yo no vine a llamar a justos. Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y a veces miramos como el mundo, juzgamos como el mundo. Ese no se merece vivir, aquel ojalá que no esté más. ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? Y tú lo que estás viendo, en realidad, es lo que Dios no quiere que tú veas. Tú lo que tienes que ver, que tienes a alguien necesitado de Dios, que hace lo que hace porque su corazón no encontró la paz interior. Pero lo que tú ves es lo que ve el mundo. Ay, Bonomi, ¿cómo vas a hacer las cosas? Yo quiero estar seguro, Bonomi. Pero es Dios que te está diciendo, ahí hay un alma que necesita de mi presencia. Andá y predicale, andá y decirle que se arrepienta. Porque va a venir juicio sobre su vida. Pero ¿qué hacemos? Ay, Dios mío, ¿cómo está este país? Ay, Dios mío, ¿cuándo vendrá algo? Bueno, vamos a esperar a votar. Y tenés al presidente más grande. Tenés a la Cámara de Senadores más grande. Tenés al juez más grande, al abogado más grande. Pero esperamos por el mundo. Y Dios dice, ¿qué vas a hacer con mi presencia? Tremendo, hermano. Tremendo. Dios tiene un plan contigo, varón. Dios tiene un plan contigo, mujer. Dios le dio una orden, pero él decidió huir. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto todos? Dios le dio una orden, andá y predicá, andá y hacé mi voluntad. Para eso te he traído. Para eso te he levantado, para hacer mi voluntad. Pero muchas veces no me preocupo por predicar. Me preocupo más por las cosas externas del mundo que por las cosas de Dios. No quería dejar la comodidad, hermano. Es tiempo de dejar la comodidad, es tiempo de levantarte, si no Dios te levantará de otra manera. Dice que estaba dormido, el barco empezó a moverse. Cuando el barco de tu casa se mueve, hermano, y comienzan los problemas porque estás durmiendo. No es hora de dormir, es hora de clamar, es hora de agarrar y decir, Padre, aquí estoy, Señor. ¿Qué sucede? Empieza a clamar en oración. Tienes que buscar la santidad, tienes que buscar la comunión, la relación con Dios. A veces podemos tener una relación con Dios sin hablar. A veces hay matrimonios que están casados, pero no tienen relación. En la libreta dice que están casados, pero no hablan, no se comunican, no se respetan. Mirá que voy a ir a tal lado, ¿te parece si hago esto? ¿Te parece si hago lo otro? Cada uno hace su vida. Y con Dios es lo mismo, hermano. Si no hay una relación, si no hay un respeto, Señor, ¿te parece si hago esto? ¿Primero a quién? Señor, ¿cómo me manejo? ¿Me estoy manejando bien? ¿Estoy orando? ¿No estoy orando? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que dedicarte más tiempo a ti? ¿Tengo que buscarle tu presencia? La relación se va perdiendo. Después estoy con mi esposa o estoy con mi esposo, pero lejos de la presencia de Dios. Sé que hay un Dios, pero no lo experimento. No busco experimentarlo, no busco tener esa relación con Él, siendo que Él está ahí, siendo que ya sé cómo es. Como la primera vez que conocí a mi esposa o tú que conociste a tu esposo. ¿Cuánto le daste ese primer beso? Pero después ya lo conociste, ya supiste cómo era el labio, ya supiste que cómo era la persona. Vas perdiendo el interés cuando en realidad más interés deberías de tener, lo mismo con Dios. A veces perdemos el interés con Dios. Sabemos que Él está, pero queremos manejar a nuestra manera. Y Dios no tiene, no se mueve a tu manera. Dios se mueve a su manera. Él hace su voluntad. ¿Qué sucedió, hermano? ¿No quería dejar la comodidad? Se puso a dormir en medio de la tormenta y la tormenta empezó a sacudir el barco. La tormenta va a sacudir tu casa. ¿Y qué sucede cuando la tormenta sacude tu casa, hermano? Versículo 17. Al no ser obediente, muchas veces la consecuencia vendrá sobre nuestras vidas. Te lo repito, al no ser obediente, las consecuencias vendrán sobre nuestras vidas. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando empezaron a quemar las papas, cuando los problemas empezaron a desbordar, cuando parece que me doy cuenta que voy a perder todo, entonces oró Jonás a Jehová. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, subió desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el agua se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus herrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Te parece que tenés que llegar a ese punto límite de tu vida? ¿Vas a empezar a acordarte de Dios cuando pierdas tu matrimonio? ¿Cuando estés enfermo? ¿Cuando estés hundido o hundida en el pecado? ¿Cuando ya te das cuenta que a Dios no lo tiene registrado en tu agenda? Que el mundo es más importante y Dios siempre te tiene registrado y quiere usarte. Pero como ve que no hay interés de parte tuya, Él va a tener que soltarte de alguna manera. Y va a provocar en tu vida vientos, tornados, huracanes, que no son por el lado del enemigo, son huracanes, porque su misericordia aún quiere despertarte y decirte: acá estoy haciendo lo imposible porque me escuches, estoy haciendo lo imposible porque entiendas que morí por todo, que hay un mundo que se está perdiendo y vos no estás haciendo nada, porque en los peores tiempos, donde más la maldad abunda, la gracia sobreabunda. Donde la maldad se desarrolla, la gracia tiene que entrar. Ese es el secreto que yo quiero decirte hoy. No estás entendiendo. Tenés que dejar la comodidad. Esto no es un juego. Hay almas que se están perdiendo. Y tú durmiendo ahí mientras el mundo se pudre, tú estás tranquilo durmiendo una siesta, tú estás tranquila. Pero va a llegar un momento en que va a cruzarse para tu vereda los vientos, para que tú despiertes. Y ahí tendrás que decidir. Jonás tomó la mejor decisión. Se acordó de Dios, pero él no quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo: andá y predicá, no le dijo que tenía que sacrificar la vida, no le dijo que tenía que hacer algo imposible. Pero sabía que la gente era mala, sabía que tenía que advertirlo, sabía que tenía que decirle: Dios te ama, Deja el pecado porque Dios te ama. Hay un plan perfecto. Después queda en la persona. No estamos en el tiempo de Jonás, pero hoy tú sí puedes decirle: Dios te ama. Tú tienes que dejar de hacer esto porque va a haber juicio sobre tu vida. Un día enfrentarás los tribunales y ¿qué le vas a decir a Dios? Que nadie te lo dijo. Tremendo. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tremendo, hermano. Más vale tarde que nunca, dicen a veces, ¿verdad? Que hoy sea el tiempo en el cual recapacites, que hoy sea el tiempo en el cual diga: Señor, ¿qué quieres que haga? Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios te habla una vez, Dios te habla dos, Dios te habla tres. Y si no lo entiende, va a ser hablar un burro, hermano. Y si no lo entiende, va a ser hablar una piedra. Dios te habla, no es el hombre el que te habla. No es el... la música a la que te habla es Dios mismo hablándote a través del hombre. Pero ¿qué vas a hacer tú si no escuchas la voz de Dios? Dios tratará contigo. Vive mi alma. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Se levantó o no se levantó? Tuvo que pasar lo que tuvo que pasar. ¿Vas a esperar que vengan, que te tiren para afuera de tu casa? ¿Vas a esperar que el pecado te empiece a ahogar para escuchar la voz de Dios? ¿O vas a actuar como cristiano, como cristiana? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino en un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron, hermano. Había un plan de Dios. Cuando Dios te manda a algún lado, hermano, Él te va a respaldar. Él te va a respaldar, hermana, porque el plan es perfecto. Él te va a respaldar. Es tu mente, es tu pensamiento, es tu incredulidad o tus miedos o tus temores que te dicen: no vaya, te van a lastimar, te van a tirar. Pero yo prefiero que me tiren por predicar tu palabra que me tiren por cobarde. Yo prefiero que me tiren predicando tu palabra, que me lastimen predicando tu palabra, o que se rían predicando tu palabra, que me tiren por ser un cobarde que no se atrevió a hablar, por ser un cobarde que no dijo lo que tenía que decir en el momento. Y así lo tiraron del barco. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor en ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por el mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor y de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios que lo que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, hermano. Qué tremendo y qué triste también, ¿saben qué? Un sermón predicó Jonás. Un solo sermón bastó para que entrara el arrepentimiento en gente que no tenía ni idea quién era Dios, pero le creyeron, porque no miraron el hombre que les predicaba ni que les enseñaba, sino que entendieron con voz sensible, con voz audible: esto es de parte de Dios. Dios está hablando a mi corazón. Yo tomo tu palabra, Señor. Yo la tomo. Esto viene de parte de Dios firme para mí. Y se arrepintieron de todo corazón y dejaron el pecado. Hasta los perros, hermano. Hasta los perros ayunaron. Hasta las vacas ayunaron. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros venir un rato, una hora, dos horas? ¿Cuánto nos cuesta ver la necesidad del otro? ¿Cuánto nos cuesta predicar? Hasta los perros ayunaron. Santidad es lo que Dios requiere de tu vida, varón, mujer. Compromiso, obediencia. Pero ¿cuántas veces tenemos que sacar el enojo? Tenemos que sacar el yo. Primero yo, segundo yo. Tercero mi familia. Cuarto mi problema. Quinto mis actividades y por allá, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que pasa es que se te fue el día, ya no. Era antes que tenías que hacer las cosas. Primero hiciste lo tuyo y dejaste lo mío para atrás. Pero después quieres que la bendición venga sobre tu casa. Después quieres que yo te sane, que sane tus heridas, que ¿cómo lo voy a hacer? Por eso dice el libro de Juan, que tengas cuidado y que tus oraciones no sean estorbadas. Porque por más que tú quieras clamar, el diablo está diciendo, imposible, Señor. Mirá la lista que tengo de este. Mirá la lista. No ora nunca, no ayuna, no te pone a vos primero. No, no lo bendiga, no podés bendecirlo. No está siendo íntegro o íntegra contigo. ¿Y qué va a hacer Dios, hermano? Que tus oraciones no sean estorbadas. En el cielo se ven, en el infierno también se ven. Tus malas actitudes en el infierno se ven. Y tus malas actitudes en el cielo se ven. Tus buenas actitudes en el infierno se ven. Y tus buenas actitudes en el cielo se ven. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo tengo que negar delante de los ángeles, dijo el Señor. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Estaba tremendo el corazón de Jonás, hermano. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas tanto por cosas? ¿Cuántas cosas nos enojan, hermano? ¿Cuántas tonterías nos enojamos en la vida? Y no nos enojamos por ver cómo el mundo se pierde sin recibir a Cristo. ¿Por cuántas porquerías nos enojamos al diario vivir? Discutimos por tonterías, por cosas que no tienen sentido, y no nos enojamos contra el pecado. No nos enojamos y clamamos. No nos enojamos y decimos: Señor, si lo estoy viendo, ¿qué estoy haciendo? Tanto enojo hay en tu corazón, le dijo Dios. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Hermano, a veces preferimos morir sin hacer nada para Dios. Estoy cansado de este mundo. No aguanto más la indiferencia. No aguanto más la soledad que hay. Nadie se acuerda de mí. Prefiero morirme, Señor. ¿Y para qué te lavó tu pecado? ¿Para qué te levantó? ¿Para qué? ¿Para que desees morirte? Y no desees predicar, no desees levantarte, no desees tener el mejor matrimonio de tu familia, de tu generación. Que tus hijos sean instruidos, educados en la palabra, prosperados en todo lo que hagan, que seas un ejemplo a seguir en las generaciones venideras de tu familia. Prefiero morirme, Señor. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? 4:5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver que aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cuántas veces, hermano, venimos cansados, luchados, enojados por todo, y llegamos a nuestra casa y nos están esperando porque nos extrañan, y nos están esperando porque nos quieren cobijar, y nos están esperando con un vaso de agua, o con un mate, o con un pedazo de pan? Pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Tanto te enojás por los problemas, tan pequeños. Mirá que son pequeños los problemas que te enojás. Y no ves la familia que tenés al lado, no ves los hermanos que tenés al lado, que te aman. No ves lo bueno, no lo estás viendo. Tanto te enojás por tontería y no ves que yo soy quien te guarda, que yo soy quien te pone la persona adecuada en el momento adecuado para soltarte, para bendecirte porque te amo. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojaba, versículo 9. Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tú la misma. Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Ninive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Por qué te rodeas lo chiquito? ¿Por qué te enojas por lo chiquito? Soy yo el que te doy la comida, pero soy yo el que la quito. Si te está sucediendo algo, es porque yo no quiero que avances. Yo soy el que pongo la calabacera para que te dé sombra, pero como no entendés lo que quiero hacer contigo, la saco y el gusano se la come y te va a venir una herida y te vas a lastimar porque no estás entendiendo el mensaje que quiero contigo. No estás entendiendo que muchas veces desprecia la comida que te estoy dando, el hogar que te estoy dando y la familia que te estoy dando, y que tú no hiciste nada porque fue por gracia que lo tenés. Eso es lo que quiero que entienda. Te preocupás por una calabaza que yo te la di, y yo que soy Dios y que tengo todo bajo control, me estoy preocupando por este barrio que se está perdiendo, pero vos seguís en lo tuyo, en lo chiquito, enojado, enojada, discutiendo, buscando tu justificación en el medio de este mundo y no entendiendo que la gente se pierde, se va a ir sin Cristo, hermano. Ese que está ahí cometiendo violencia necesita una palabra de parte de Dios, necesita un abrazo, necesita decirle Dios te ama, necesita escuchar que alguien lo ama. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Yo la recibo para mi vida, para mi corazón. Te pido perdón, Señor, si no he hecho en este tiempo más por mi prójimo y por predicar tu palabra. Pero tomo, Señor, con respeto tu palabra en este día. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en este día, Padre, podamos tomar, Señor, la responsabilidad como cristianos, Señor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy ocupando el rol de cristiano? ¿Cómo te estoy representando, Señor? Porque muchas veces, si no es con nuestro documento, no nos permite pasar. Y cuando muestre el documento de cristiano, ¿me permitirán pasar bajo mi condición? Señor, no permita que el mundo me avergüence. Tú me pusiste para hacer la diferencia en el mundo. Señor, en el nombre de Jesús, levanta a hombres, mujeres íntegros, íntegras. Que no se queden, Señor, en la comodidad durmiendo la siesta mientras el mundo se pierde. Que te pongan a ti primero en todo lo que hagan y tú prosperarás sus caminos. Porque bienaventurado el varón y la mujer que teme a Jehová. Bienaventurado, como dice el Proverbio 6, confíate de Jehová con toda prudencia y entregarle todos tus caminos a Dios. Y Él enderezará la vereda torcida, hermano. Hermana, es tiempo de levantarte, varón, mujer, en el nombre de Jesús. Padre, levanta una generación diferente, Señor. Padre, que no tengamos, Señor, que ser obligados a predicar por ti, sino que lo hagamos, Señor, con un deseo fresco, con un deseo íntegro, solidario, que pueda haber la necesidad, Señor, no solo en la afuera, sino en el de adentro. Padre, que podamos ser más íntegros en nuestra familia, que podamos, Señor, ser respetuosos, que podamos escucharnos, Señor, que podamos, Señor, dejar marcas por todos lados de que tú moras en nosotros, como decía el cántico. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Como decía ese cántico, que tú nos permitas que tú puedas verte en nosotros reflejado. Que en nuestra vida no hay temor de predicar como Jonás, que no tengamos que andar huyendo de tu presencia, Señor. Porque aunque querramos huir de tu presencia, ¿a dónde nos vamos a esconder, Señor? ¿A dónde podremos ir lejos de tu presencia? No quites nunca tu espíritu de nuestra vida. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, en este tiempo. Fortalécenos, Padre, que podamos, Señor, buscar cada día más de tu palabra, de tu presencia. Que cada día más puedas afirmar nuestros pasos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que seas tú, Señor, renovando en esta hora, Señor. Que seas tú renovándonos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, para la gloria de tu nombre. Y mientras adoramos al Señor, hermano, mientras adoramos al Señor, hermana, reflexioná, recapacitá cómo te estás identificando. ¿Te sientes identificado con Jonás? ¿Estás queriendo huir de la presencia? ¿O eres de lo que en la primera dices, aquí estoy, Señor? Ayúdanos, Espíritu Santo, en los tiempos que vivimos, pero primero tú, Señor. Primero tú, Señor. Renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Quiero estar atento a tu clamor, Señor. Quiero tener mi oído atento, mi corazón. Jesús, pon en mí tu corazón, Señor. Que todo lo que hay dentro de mí necesita un cambio, Señor. Necesito una transformación, Señor. No esperes a que te tiren del barco para cambiar. No esperes que te traiga un pez para cambiar. Es el hoy. Es tu hoy, hermano. Es tu hoy, hermana. Necesita más de ti. No esperes que te avergüence el mundo. Es hoy. Es tu hoy, hermano, hermana. Señor Jesús. Sí, Señor. Ya no quiero ser igual. Y le basta la rutina, basta la rutina. Renuévame, Señor Jesús. Sí, Señor. Pon en mí tu corazón.